pensaron, Malvita, porque sos encantadora. Con melodía sonora vos llegás al oyente, porque naciste en Corriente, la tierra del Tarahui. Yo te ofrendo desde aquí, de esta forma te diré, porque sos para nosotros la hermana del chamamé.